Estás con Ricardo Almada. Información confiable para oídos atentos. Te escuchamos, Ricardo. Bien, Jorge, antes de repasar los últimos datos de la pandemia, consignar lo de este incendio ocurrido ayer en La Capuera, muy lamentable. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, y eso es un buen detalle, pero hubo pérdidas totales, materiales, en una finca precaria y en un taller, una casita también muy precaria que funcionaba como taller. La información daba cuenta de que dos casas habían quemado, en realidad una oficiaba como hogar, donde vivía una familia, un matrimonio y dos pequeños hijos, y pegado un tallercito que también tomó fuego. Esto fue en las últimas horas de la tarde, cuando lamentablemente llegaron los bomberos. Una dotación de aquí de Maldonado, ya había muy poco para hacer. Son de esas casas que básicamente están hechas de madera, con otros materiales altamente inflamables, y cuando toma fuego es difícil pararla, ¿no? En cuestión de minutos queda todo transformado en cenizas. Esto ocurrió en esa propiedad, ubicada en Avenida del Potrero, a la altura de la Parada 3, ayer a la tardecita. Hay una familia para la que se está pidiendo ayuda, porque te imaginarás, Jorge, que quedó absolutamente sin nada. Sin nada, estamos hablando de un matrimonio joven, dos niños, dos varoncitos que tienen 6 y 7 años, por lo cual los vecinos allí en La Capuera están todos interiorizados y a la orden para dar algún tipo de mano, en tanto que por el otro lado bomberos está investigando qué fue lo que ocurrió, aunque aparentemente, yo no quisiera hablar de imprudencia, no, sino más bien de un descuido, eventualmente un accidente. Aparentemente estaban calentando algún recipiente con leche o agua. Se produjo una corriente de aire por una puerta abierta, una ventana también entornada, y eso llevó a que las llamas se escaparan un poquito de la garrafa, se acercaran a una cortina, y así se inició el fuego, ¿no? Hay que tener muchísima precaución, vale la pena remarcarlo. Los bomberos continuamente están emitiendo comunicados sobre esto. Es una época donde se incrementa la utilización de los, no era este caso aparentemente, pero donde se incrementa el uso de los aparatos de calefacción. La verdad que yo no conozco gente que todos los años, Jorge, y me incluyo, haga revisar el 100% de la instalación eléctrica de su casa. En esta época recargamos con un calentador, con otra cosa, le metemos un alargue, metemos un adaptador, y tenemos por allí el cargador del teléfono, más la lamparita, más lo otro. Hay que tener muchísimo cuidado. Reitero que este no fue el caso en La Capuera, habría sido otra la causa, lo que les explicamos, pero bueno, quedó una familia absolutamente sin nada, y desde ya toda colaboración sirve, fundamentalmente ropa de abrigo y utensilios para la casa, y sabemos que la solidaridad de toda la población les va a encontrar solución rápidamente, ¿no? Claro que sí. ¿Sabés de qué manera la gente puede hacer algún tipo de aporte, Ricardo? Tengo por acá dos teléfonos, Jorge, los voy a decir despacito para quienes nos están escuchando, pero de pronto también se los paso a Karina. Bien. Que ella tiene ese contacto más fluido con la audiencia. Pero los teléfonos son 092-125-634, creo que es de la damnificada, creo que este teléfono es de la damnificada, 092-125-634, y después de un vecino lindero que tiene una pequeña leñería, el 094-993-913, 094-993-913. Por esas vías cualquier vecino se puede contactar y dar una manito, cosa que sabemos ya está ocurriendo a esta altura, Jorge. Bárbaro, ¿alguna otra cosa por allí? Repasamos los últimos datos del COVID. Ayer el informe da cuenta que nuevamente hubo una baja de los casos activos en el país, pero además en los 19 departamentos nuevamente también hubo una caída en la cantidad de pacientes que se asisten en CTI, aunque hubo un saltito allí en el número de fallecimientos, lamentablemente. Sobre 11.933 test procesados, 1.539 dieron positivos a COVID-19. Ahora el total de afectados en Uruguay asciende a 356.382. Los departamentos con más casos nuevos, según este último informe: Montevideo 639, Canelones 225, tanto Colonia como Paysandú tuvieron 81, 66 Salto y más abajo recién aparece Maldonado, que hace mucho tiempo aparecía tercero en la cantidad de nuevos casos, ayer tuvo solamente 64. Desde el 24 de mayo, Jorge, fíjate vos, desde el 24 de mayo no se registraba un número de nuevos casos inferior a 100 aquí en Maldonado. Esto hace 28 días, ¿no? Así que, bueno, ojalá también esta cifra, estos dos dígitos en cuanto a nuevos casos se mantengan. Anoche también se confirmaron, como señalábamos, 45 fallecimientos en 14 departamentos, entre ellos Maldonado, donde ocurrieron dos. Ahora el total de defunciones en nuestro país, el total se ubica en 5.316. En el caso aquí de Maldonado, en las últimas 24 horas dejaron de existir también dos hombres jóvenes, Jorge, tenían 49 y 58 años. Del total de afectados, 24.195 están cursando la infección. Esto es una baja de 1.905 respecto al domingo. 379 personas asistidas en CTI, son 16 menos que el domingo, viene bajando precipitadamente la cantidad de gente en CTI, afortunadamente ojalá esto continúe, y 276 que trabajan en la salud, también hubo una baja de dos casos. El total de personas recuperadas ya llega a 326.871, en las últimas 24 horas hubo 3.337 altas. En cuanto a los departamentos con más casos activos, Montevideo tiene 10.495, son 847 menos que el domingo. Canelones está con 4.005, 282 menos que la jornada anterior. Y después aparecemos nosotros, Maldonado, con 1.541, 192 casos menos registró ayer. Por otro lado, se dieron acá 254 altas y, como decía, se produjeron dos decesos. En los extremos, como decíamos hace un rato, Jorge, adelantábamos, Rivera con 276 casos, es el único departamento que está en naranja y viene bajando, está un porcentaje muy leve de llegar al nivel amarillo para el índice de Harvard, mientras que en el otro extremo la mayor preocupación es, como justamente lo señalaba nuestro experto en tránsito hace un ratito, Luca Fachelo, en el sentido de que Paysandú tiene 1.228 casos activos en este momento, pero en relación al número de habitantes, es el departamento que tiene el porcentaje más alto en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad del número, Jorge, de la pandemia. Bien, estoy contigo en un rato, gracias. Muy bien, estamos chau, chau. Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y desde Punta del Este nos vinimos a Maldonado. Lo que es el realojo de Kennedy del Placer para nosotros, los caracoles, lo hemos dicho siempre. Esta escuela que se inaugura hoy y que realmente ya hemos compartido imágenes con ustedes y con la audiencia hace un mes más o menos, cuando finalizaba la obra y hoy se inaugura. Y ya tenemos número de escuela, es la escuela número 112, tenemos la dirección, Avenida Líber General, Líber Sereño y Mosquera, y la otra, que era la que no faltaba, es Avenida José Pedro Cardoso. Así que ya estamos situados, esta escuela que quedó hermosísima, que tiene un color muy particular, naranja y blanco, y que es similar a las otras dos que se están inaugurando hoy. Nosotros estamos con la directora general primaria, Graciela Faveiro, a quien le agradecemos el tiempo y queremos que nos cuente justamente los detalles de estas tres escuelas que ha venido a inaugurar hoy aquí a nuestro departamento. Bueno, estas tres escuelas pasan a integrar, ¿verdad?, la comunidad educativa de Maldonado, que todos sabemos lo importante, amplia y trabajadora, comprometida que es. Así que son tres instituciones nuevas que ingresan a la comunidad, como dije, de acá de Maldonado, pero tienen alguna peculiaridad, porque son obras hechas con participación público-privado. Entonces van a tener algunos elementos resguardados por 20 años, por ejemplo, la seguridad, la higiene y el mantenimiento. Las empresas que adjudicatarias de estas obras están comprometidas para, durante todo ese tiempo que dije, 20 años, ocuparse de esas tres dimensiones. Cosa muy importante, porque asegura, sobre todo al organismo, a primaria, que ustedes saben que tiene más de 2.300 escuelas distribuidas en todo el país, asegura el tema justamente de la limpieza, del mantenimiento y de la seguridad desde que la escuela cierra hasta la mañana del otro día cuando se reabre. Escuela de tiempo completo, por lo tanto va a trabajar con niños durante todo el horario, que esto implica con personal docente comprometido, con personal docente motivado, con la directora, y en corto plazo va a tener también acceso de alumnos de educación inicial. Son alumnos que están en escuelas cercanas y se redistribuyen y pasan a conformar esta nueva institución. Un tema muy interesante en época de pandemia, además, porque con espacios, ustedes van a ver, aireados, donde la ventilación cruzada es bien posible en todos los espacios, con sala de psicomotricidad en el espacio de educación inicial, con espacios abiertos, bueno, cumpliendo realmente condiciones que el protocolo hoy exigen. Y además, liberando espacios en las escuelas donde los niños están concurriendo para también mejorar la presencialidad. Eso significa justamente que esta escuela va a dar inicio con alumnos que van a estar llegando de otras instituciones. Así es, de otras, y que en años próximos se inscriban en esta escuela directamente. Vienen niños de las escuelas de la zona a conformar esta escuela de tiempo completo. Por eso decía, es muy interesante porque genera espacio en las otras escuelas, libera algo de matrícula. También ustedes saben que Maldonado se caracteriza por tener grupos numerosos, porque hay una población infantil muy interesante. Entonces, estos tres edificios que estamos recibiendo, estas tres instituciones que empiezan además a conformarse, lo interesante que es que se genera la historia institucional. Son días fundacionales, días muy importantes. Agradecemos que ustedes estén como comunicadores del departamento, porque también es parte de la historia de la educación en este departamento, pero tiene que ver con los compromisos ciudadanos, porque esto se financia, ¿verdad?, con el aporte de todos los ciudadanos al Estado. Entonces tiene esa impronta de, bueno, es una institución nueva en el barrio, reconocerla, apropiarse, internalizarse en ella, recorrerla y ser parte también. Acaba de haber que conformar la comisión de fomento, porque está empezando, ¿verdad? Entonces va a ser un proceso, creo que para toda la zona, para el cuerpo inspectivo, para los maestros, para los auxiliares, directores que están por aquí, es realmente muy significativo tener la oportunidad de gestar el inicio de un centro educativo. Directora, ¿qué capacidad tiene la escuela? Y bueno, las de tiempo completo tienen 9 aulas, con un máximo de 25 alumnos por aula, porque la empresa así lo determina, ¿verdad?, en el contrato, y van ingresando, y cuando se llega a los topes se cierran las matrículas de cada grupo. En este momento no tengo claro exactamente, porque como vienen de otras escuelas, hay que hacer este proceso ahora, durante estos días, y vacaciones va a servir para este proceso justamente de reinstalación de este alumnado. Directora, y antes de pasar a Jorge, tengo una pregunta que si bien no viene al caso, también compete, usted lo hablaba recién, estamos en tiempos de pandemia, ¿se mantiene el protocolo de mantener ventanas y puertas abiertas en los salones a pesar de los fríos? Sí, a pesar de la baja temperatura, sí. Por supuesto que también hay que tener criterio, ¿no? De repente tenemos abierto un tiempo, se ventila, cerramos, volvemos a hacerlo, hacemos recreos cortos para desalojar el aula y poderla ventilar. Esto tiene que ver mucho con lo que cada docente y cada director va organizando en su centro educativo, con el criterio del cuidado. Si son pocos alumnos, bueno, abro un rato y cierro. Si son muchos, tengo que mantener todo el tiempo abierto. Esto como cómo funcionamos en nuestros hogares, ¿verdad? El sentido común y el criterio del cuidado. Que hay que decirlo, que los niños vienen todos protegidos, uno observa la colección de tapabocas, ¿no? Porque se ha vuelto un accesorio interesante. Bueno, pero además abrigados, prontos para estar en aulas que están ventiladas, como nos pasa en nuestros hogares. Ahora no se puede prender el aire acondicionado, entonces la temperatura es más baja y las familias se encargan de que esos niños vengan con el abrigo suficiente. Después tienen en este tipo de escuelas un desayuno, una leche caliente, el almuerzo, la merienda. Eso también hace que la jornada transcurra en forma saludable y gratificante para todos. Bien, Jorge, la directora general de primaria, Graciela Faveiro, te escucha. Buen día, directora, gracias por esta conversación, muy amable. Buen día, mucho gusto, ¿cómo está? Es bastante particular esto, porque muchas veces se forman los centros poblados o se forman los barrios y después, al tiempo, según las demandas, llegan a la escuela. Pero acá se da la particularidad que este barrio, que está en plena creación y en pleno desarrollo, ya tenga la respuesta de la enseñanza primaria y ya tenga escuelas instaladas que no solamente van a dar cobijo a los alumnos que viven en ese barrio, sino también de otros. Un hecho bastante importante. el hecho de que albergue a alumnos de otros lugares también demanda otra calidad de servicios. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el transporte de pasajeros. ¿Se ha previsto lo que tiene relación con la presencia de líneas de ómnibus que de alguna forma faciliten la venida de alumnos de otros barrios, o son barrios que estén allí cercanos directamente a esta nueva construcción? Sí, se trata que sea en la periferia de esta misma zona, es decir, uh-huh. sean barrios cercanos, y es la familia la que se encargará del traslado de los niños. Uh-huh. Es decir, no nos corresponde a nosotros, que es el sistema educativo, organizar esa área, pero sí son barrios cercanos, y además se han hecho estudios demográficos también de la población infantil que está en la zona y en el área periférica, por llamarla de algún modo. Y como son zonas que están en pleno crecimiento, como tú lo decías, uh-huh. Hay población, hay matrícula suficiente para que estas instituciones lleven adelante el funcionamiento integral, por eso escuela de tiempo completo, ¿no? Dando también la posibilidad de que aquellos padres que recurren a la escuela con este tiempo importante de permanencia, tengan acá cercano a sus casas, a sus hogares, el servicio. Bien, ¿qué cantidad de personas van a trabajar allí? Bueno, son un maestro por... Estas escuelas tienen 9 aulas, es un maestro por cada grado, el director, después la empresa es quien pone a los auxiliares de servicio, porque son quienes hacen el mantenimiento de la higiene, y sí, el sistema educativo o la Dirección General de Educación Inicial y Primaria luego se ocupa de las auxiliares para el comedor, ¿verdad?, de proveer. Si ustedes tienen una oportunidad, son instalaciones muy adecuadas para la cocina, realmente está muy prolija, con todos los electrodomésticos necesarios, con toda la vajilla, y allí se va a trabajar, se va a producir la alimentación para los niños. Como dije, es desayuno, almuerzo y merienda por ser tiempo completo. ¿Hay situaciones similares acá en el departamento de Maldonado, en la cual se esté avanzando con la construcción de otras escuelas? Son 3 que se entregan hoy. Una en San Carlos, esta acá, y otra en el barrio del Hipódromo, puede ser, ¿no? Sí, uh-huh. Son 3 que se están entregando. En todo el país se van entregando este tipo de obras que tienen esa peculiaridad que, al ser participación público-privada, asegura el funcionamiento, el mantenimiento, la higiene por 20 años, y también, por supuesto, el Estado se hace cargo de pagar la inversión que se ha hecho. Bien, pero aparte de estas 3 que se inauguran hoy, ¿sabe de que hayan otras que estén en desarrollo? Sabe que en este momento no, este es un tema para la inspectora departamental, para uh-huh. la maestra Rosana Fuentes, que ustedes siempre están también trabajando con ella. Bien. Porque es particular de Maldonado. En este momento no te sé responder. Bien. Yo incluso de acá voy para Rocha hoy a recibir otra obra, entonces cada inspector departamental maneja su jurisdicción. Muy bien, gracias por esta charla, muy amable. A ustedes, cuídense mucho. Igualmente. Cerramos, Jorge, voy a compartir imágenes con ustedes y la audiencia, como lo hacíamos en esta oportunidad que les decía. Está muy moderna la escuela, muy moderna. Gracias. Chau, chau. Chau, cerramos. Chau. Bueno, frecuencia abierta.